Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel. Es el momento de la literatura. Empieza en este instante Fahrenheit 451. Su espacio de libros al aire con Juan Carlos Cabezas. Ya sabes que en Fahrenheit la cultura arde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde un papel. Un espacio en el que dialogamos sobre la literatura y las últimas novedades que existen en el campo de la lectura a nivel nacional e internacional. Es por eso que hemos denominado este programa Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel. Sean bienvenidos. Tenemos ahora el agrado de compartir con ustedes también a través de las redes sociales de @ardelpapel en Twitter y @ardelpapel en Facebook, y también a través de la línea telefónica de Radio Casa de la Cultura en los 940 AM, que gentilmente nos ofrece este espacio para dialogar sobre lo que nos importa, que es la literatura a nivel mundial. Pueden llamarnos al 2220-966 y darnos sus impresiones, su visión personal, sobre todo respecto a la muerte de este autor argentino tan importante como es Juan Gelman. A él, a la figura de Juan Gelman y también a los escritos de Rubén Darío Buitrón, le hemos dado un espacio en este programa de Fahrenheit dedicados a todos ustedes. Bueno, eso que escuchaban es porque estamos preparándonos ya para tener la actualidad noticiosa respecto a lo que ha acontecido en el mundo de la literatura en cuanto a la muerte de Juan Gelman. En Argentina se han decretado 3 días de luto por la muerte de del que se puede considerar el mayor poeta vivo de la lengua hispanoamericana y especialmente de las letras argentinas. Gelman estuvo hace poco aquí en Ecuador, invitado a Quito justamente por la Casa de la Cultura, donde presentó lo último de su poesía y tuvo la oportunidad, digamos, que de despedirse de todos los amigos que a lo largo del tiempo había sembrado a través de su vida y a través de su poesía. Sentimos que la pérdida de Juan Gelman representa un importante espacio para recuperar la función de la poesía en el ejercicio de la memoria de todos nosotros. Así que a ustedes que están escuchándonos, lean Juan Gelman, pueden encontrar sus poemas en el internet, pero sobre todo compren sus libros para que se acerquen a la figura enorme de este poeta argentino, del cual vamos a leer algunos poemas después de esta primera canción a cargo justamente de Mercedes Sosa, ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, una de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer

un día sabrá que existieron como ella misma, entre lo imaginario y lo real. Ah, vida, qué mañana, cuando termines de escribir. Este poema se llama ¿Cómo? Y se encuentra en la obra El emperrado corazón amora de Juan Gelman, las obras completas de él. Y es un ejemplo del trabajo de este escritor argentino que luchó contra la dictadura, que sufrió el abuso de la dictadura en carne propia. Quizás ustedes no conozcan, pero Juan Gelman tuvo que soportar la muerte de su hijo y de su nuera en manos de la dictadura argentina. Y recién para el año 2000 él pudo reencontrarse con la hija de su nuera cuando ella fue secuestrada, tenía 7 meses de embarazo. Y su nieta, justamente Macarena, apareció en Uruguay, en otro país que también soportó una dictadura. El juicio por el que Juan Gelman pudo, con el que Juan Gelman pudo recuperar su pasado, su vida, fue muy famoso, recibió el apoyo de los intelectuales de varios países, en especial de Eduardo Galeano en Uruguay. Y gracias a él, a Juan Gelman, Latinoamérica se dio cuenta de que hubo un pasado y que no era necesario olvidarlo, que es imposible olvidarlo. Hígado. El que fue residencia de los antepasados, hoy no late como un antiguo corazón. ¿Dónde acabaron las 1000 recetas del sabio Tang que prohíben comer con vino una ensalada y sus 5 sonidos diametrales? El sosiego no tiene linderos en la inconsciencia de sí. Es una fábrica, produce olvidos cada mañana. Los bajos del despierte tienen residuos de alma que hablan con voz ronca. Vamos a escuchar ahora una pequeña ficha biográfica de Juan Gelman, recientemente fallecido. Este programa está dedicado a él en Fahrenheit. Juan Gelman, Buenos Aires, 3 de mayo de 1930. Poeta y periodista argentino. Es el más importante poeta vivo de Argentina y ganador del premio Cervantes en su edición de 2007. En 1967, durante la dictadura militar argentina, se integró a las recién formadas Fuerzas Armadas Revolucionarias, de orientación peronista-guevarista, que a partir de 1974 se fusionaría con otras organizaciones guerrilleras peronistas como Montoneros y Descamisados. En 1980 volvió a publicar un libro después de 7 años con el título de Hechos y Relaciones, al que le seguirían citas y comentarios Hacia el Sur y Bajo la Lluvia. En lo que quedaba de la década del 80 publicó La Junta Luz, Interrupciones, Composiciones, Eso, Interrupciones, Interrupciones 2, Anunciaciones y Carta a mi Madre. El 8 de octubre de 1989 fue indultado por el presidente Carlos Menem junto a otros 64 ex integrantes de organizaciones guerrilleras. Juan Gelman rechazó la medida y protestó públicamente contra ella a través de una nota publicada en el diario Página 12. En la primera década del siglo XIX publicó Tantear la noche, Valer la pena, País que fue será, Oficio ardiente, Miradas y Mundar. Ha recibido varios premios: Boris Vian, Nacional de Poesía Argentino, Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, el Iberoamericano de Poesía, Pablo Neruda, y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El 29 de noviembre de 2007 y el 23 de abril de 2008 fue galardonado con el Premio Cervantes, el más prestigioso de la literatura en español. Actualmente, Juan Gelman vive en México. Y fue en México justamente donde falleció este eximio escritor Juan Gelman, producto justamente de una enfermedad causada quizás por su edad, por el tiempo, pero su poesía, que es el legado más universal que nos ha dejado, es simplemente inmortal. Silencios. La desesperación que despierta un poema calla sabiamente entre sílabas. ¿Pero qué riquezas esconde? ¿A dónde va su jugo de ansia crecida a boca chus en noches que la prohíben? San Juan buscó al que amaba su alma y era parecido a una cierva. Lo que del vuelo viene, viene del vuelo desde una bahía antes del sol. En la noche pasmada es eterna la pequeña amistad entre animales raros. Abras. No hay quien cuide las casualidades del poema. Horacio cantaba para vírgenes y niños, pero bajo su pie Sub P de Palman, crepitaban los límites, el ser dentro del ser, ¿será eso? ¿Cualquier tarde lo lleva al desconsuelo sin raíces doradas? ¿Y la balanza que lo pesa en las normas del espanto público? Llamado y no llamado acto de caminar por pasos donde cruje lo hecho con entrañas. El navegante de los mares vacíos ancló su nave en la marea de los ojos que vieron las barricadas del deseo alto en lenguas todas. Tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Gelman en mayo del año pasado en el contexto de la Feria del Libro en República Dominicana. Fue un diálogo muy corto, un día después de su presentación en el local, en el de eventos más grande que tenía esta multitudinaria Feria del Libro en República Dominicana, en Santo Domingo. Gelman accedió al diálogo, cortesía en ese momento, oportunidad que se dio de parte del Ministerio de Patrimonio, le entregamos un sombrero de paja toquilla, símbolo del Ecuador. Y Juan Gelman nos comentó que en pocos meses más, él vendría acá a Quito en junio para compartir con poetas ecuatorianos y escritores lo que finalmente se dio. Compartimos este diálogo con Juan Gelman en el lobby de su hotel. Le preguntamos cuáles eran sus preferencias literarias del momento, qué pensaba él del patrimonio, qué pensaba él acerca de la salud de la poesía. Y para decirlo, él, muy jocosamente como era, él tenía un gran humor, dijo que la salud de la poesía está mejor que nunca porque nunca estaba enferma. Así que les dejamos con este diálogo del gran Juan Gelman hecho en República Dominicana, aquí en Fahrenheit. Juan Gelman, uno de los poetas más importantes de América Latina. Usted ya ha creado un estilo, una forma de hacer poesía que queda mucho en la memoria. Yo escuché ahí esos poemas y aún los recuerdo. ¿Qué es para usted el afecto de la gente luego de una presentación? Bueno, es muy importante. Es muy importante. Y además, el público de ayer. Nunca tuve un igual. Ajá. Porque pescó cada una de las ironías, a veces sutiles, a veces más abiertas, de los poemas que leí. Ya. Y eso, la verdad, me encantó. Maestro, usted ha ido por Ecuador anteriormente. Ajá. Varias veces, supongo. Una, sí. ¿En qué oportunidad, en qué contexto? Bueno, fui, hice una lectura y yo era muy amigo de Jorge Enrique Abú. Entonces, bueno, yo venía de Perú, me dijo, ¿por qué no pasa poquito? Me quedé en su casa y hice una lectura organizada por la municipalidad. Me dicen que hay la oportunidad de recibirlo muy pronto aquí nuevamente a usted en Ecuador, entiendo. Ah, no. Ojalá se dé. En junio. ¿Ya? En próximo junio. Hay una pregunta que ustedes deben hacerle muchas veces. ¿Cuál es la salud de la poesía latinoamericana en estos momentos? ¿Cómo se encuentra la salud? Yo creo que nunca estuvo enfermo. Y la gente cuando va a los recitales sale más enamorada de la poesía, le cuento yo a usted. Ah, bueno. Y uno empieza a escribir y todo lo demás. ¿Qué poetas usted está ahorita leyendo o recomendaría, aunque esa palabra es horrible, que la gente también consuma y lea? Bueno, en este momento no estoy leyendo poesía. ¿Ya? Estoy leyendo materiales que tienen que ver con el bien y el mal. Ajá. ¿Con cuáles? Hay un libro de Safransky, el alemán, que se llama El mal. Hay un larguísimo poema de Víctor Hugo, de 5.400 versos, que se llama El fin de Satán. Ya. Está el libro de William Blake, okay. La voz del cielo y el infierno. Okay. Estoy internado en eso. ¿Qué es para usted el patrimonio de un país? Yo creo que el patrimonio más importante es la educación. Esa era la voz de Juan Gelman, repito, en Santo Domingo, República Dominicana, en el contexto de la Feria del Libro organizada el año pasado. Ha muerto un hombre y están juntando su sangre en cucharitas. Querido Juan,

te haces el que no entiende, aunque mil veces perseguiste las huellas del poema en el agua. Paisajes. Los deseos flamean como banderolas cosidas al costado. Es así. La agitación de la belleza come a deshora y no hay pacto para su pasión. Me levanto de noche para ver la ligereza del abismo que mis pies abren, el danzón dañado por la inversión ambiental. Los hechos hunden clavos fríos en las certezas. ¿De dónde viene este saber que destruye su consuelo? Hay que leer las reglas del espanto en una ciudad con sol, pero las ciudades aplastan el sol. Las pérdidas se cansan del cuerpo, no se engañan. Herencias. La calvicie del lúculo, circular y precisamente en la coronilla, cubierta de míseros pelos en situación particular, dio que hablar en Roma. Eso de oler la juventud, o la idea que se hacía de la juventud al general que derrotó a Mitriades y resolvió la crisis financiera de la provincia de Bitinia Ponta. Y finalmente, otoñar. Hay que hacerlo con gran respeto por las hojas. Su amarillo es un resto de sol y dice que el alma es un ejercicio del alma. Si no, se le va el techo y las tormentas embarran el lenguaje. De ahí no nacen hombre ni mujer, apenas espejos de las grietas sin lunar ni humo, que escondan puertas mal cerradas. Lo que se oxida es el recuerdo de uno mismo en vociferaciones de la frase. Alguien riega los astros y la madera crece. Estos son solo algunos ejemplos de la poesía completa de Juan Gelman, que desde 1970 empezó su producción literaria, luego de un paso también bastante importante dentro de lo que es el mundo del periodismo argentino. Ocurre que Juan Gelman tuvo que soportar la presión de la dictadura argentina, y eso le condujo a un nuevo nivel de entendimiento del dolor, de sufrimiento, lo que le llevó a hacer un tipo de poesía en el que jugaba con las palabras, pero sin descuidar justamente cuál era su búsqueda. En varias biografías que se han hecho el día de hoy, que se han transmitido sobre todo por la internet, se destaca que él vivió exiliado en México durante muchísimo tiempo y que en 1989 el presidente Carlos Menem firmó el indulto, por el cual quedaban libres varios de los militares que estuvieron involucrados en los asesinatos de la familia Gelman. ¿Qué es lo que dijo al respecto Juan Gelman? Me están canjeando por los secuestradores de mis hijos y de otros miles de muchachos que ahora son mis hijos. Ahora seguramente el poeta está junto a Marcelo, a María Claudia García, recordando y aprovechando el tiempo perdido que la dictadura lamentablemente les quitó de encima, que no pudieron disfrutar como familia. Finalmente es el momento para que el poeta descanse y encuentre ese lapso de tiempo que la vida y el futuro no le pudo deparar por obra de la dictadura. Para ellos va esta canción, Paloma, del argentino también, Calamaro. No te preocupes,

es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así como hoy, que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol, porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira a la lluvia, a mi corazón desterrado. Estos son solamente algunos ejemplos de la maravillosa poesía del escritor argentino Juan Gelman, fallecido el día de ayer en México, y que representa para muchos, entre los que se incluyen los productores de este programa, el mayor autor vivo de letras hispanoamericanas. Gelman ganó muchísimos premios, entre ellos el Cervantes, entregado en España, pero sobre todo se ganó la admiración del público de diversas lenguas, que admiraron su testimonio de vida y sobre todo su capacidad para jugar con las cosas mínimas de la vida, con los detalles, y sacar a partir de esto palabras nuevas y también expresiones que nos habitaban a todos, pero que solamente un grande como Juan Gelman pudo describir. Así que bueno, en este programa especial de Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel, le hemos dedicado un espacio a todo lo que ha sido la producción literaria de este señor, que desde los años 70 hasta el siglo XXI nos enseñó que es imposible vivir sin poesía, y que lo que ha hecho el hombre, edificios, guerras, materiales que van a la velocidad de la luz, simplemente hay algo que es imperecedero y más importante y más cierto, que es la poesía. Queremos, antes de pasar a una nueva canción, queremos simplemente escuchar nuevamente un poema de Juan Gelman en la voz de Angélica, para que nos enseñe de este mundo que nunca acabará, ni siquiera con la muerte de su creador. Playa. Un chico camina por la playa. Se le caían fuegos, otros pedazos dulces desde el hombro. O eran apenas las gaviotas, su blancor. Como un astro de plumas inmóvil, duró. El chico amaba al mar, sus entrañas violentas, su corazón amargo, como viejos ahogados girando en su naufragio, en sus naufragios todavía. El chico iba bebiéndolos. Así viajaba luego entre las rocas envueltas por el sol, viajes interminables. Okay. Huesos que iban al Japón, ahora volteando lentos, buscando su memoria en lucha con el mar. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, seguimos en este homenaje al escritor Juan Gelman con un tema justamente de su país, con el ritmo tradicional del tango. Te vi juntadas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que vi está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi. chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Y te vi. Escuchábamos Un vestido y un amor de la sensacional Adriana Varela, su versión original, finalmente recogida por Fito Páez hace unos 5 o 6 años, una canción que se popularizó mucho también. Canción. ¿Por qué vos, bella, no envías mensajeros al que te ama, al que es pena de vos? ¿Acaso no sabes que el tiempo es nada para mí? ¿Que el tiempo solo empieza con vos? Ya seremos pedazos. Ahora déjame ver tu rostro una vez más. No sé nada de mi corazón. No sé si se detuvo en mi pecho o vaga alrededor de vos. Te pido, por amor al amor, que recuerdes tus días de deseo, como recuerdo yo tus noches de pasión. Un mar de lágrimas mueve su oleaje entre nosotros, y no puedo cruzarlo para llegar a vos. Si te acercaras a la orilla, las aguas se abrirían a tus pies. Oh, después que yo muera, dale a mi corazón permiso y oiga las campanitas de oro que vuelan en el vuelo de tu falda. Ojalá viva yo hasta juntar la mirra y el incienso que sembraron tus pies en este invierno. No puedo oír tu voz, pero en lo hondo de mi corazón, en su guarida, oigo sus pasos. Viendo a la gente andar, viendo a la gente andar, ponerse el traje, el sombrero, la piel y la sonrisa, comer sobre los platos dulcemente, afanarse, correr, sufrir, dolerse, todo por un poquito de paz y de alegría. Viendo a la gente, digo, no hay derecho a castigarle el hueso y la esperanza, a ensuciarle los cantos, oscurecerle el día. Viendo, sí, cómo la gente llora en los rincones más oscuros del alma y, sin embargo, sabe reír y sabe andar derecho. Viendo a la gente, bueno, viéndola, tener hijos y esperar, y siempre creer que van a mejorar las cosas, y viéndola pelear por sus riñones. Digo, gente, qué hermoso andar contigo, a descubrir la fuente de lo nuevo, a arrancar la felicidad, a traer el futuro sobre el lomo, a hablar familiarmente con el tiempo y saber que acabaremos, y de una buena vez, por ser dichosos. Qué hermoso, digo, gente, qué misterio, vivir tan castigado y cantar y reír. ¡Qué asunto raro! Novedades. Sueño mi sueño preferido y la noche no termina nunca. Los árboles muestran su alfabeto y astros que hablan del infinito que de cada soplo del vivir. Construyo mares madres idas con la mano puesta en la noche. ¡Qué bello era su rincón donde ecos vagos la nombraban! Así, de espaldas a mí, se fugaba a un país besado por su aterida juventud. Madre que cocinabas distancias en las ollas del día, todavía me hablas en las grietas del tiempo. El mejor homenaje que podemos hacer a la poesía de Juan Gelman y a la poesía en general de cualquier gran creador es leerlo. Así que vamos a continuar con la lectura de Juan Gelman. pero que no termine en una hora de espacio, en simplemente una producción de aquí de cada Radio Casa de la Cultura. Queremos que cada uno de ustedes que nos hayan escuchado en estos momentos, aquí en Fahrenheit 451, la temperatura a la que arde el papel, se lleven un poquito de la poesía de Juan Gelman en su corazón y empiecen a reproducirla en su casa, en su lugar de trabajo, con todos los que la puedan compartir. Hagan de la poesía de Juan Gelman un poquito más de su vida, para que a través de la poesía uno encuentre quizás esas respuestas que está buscando para el día a día. Así como hay gente que busca soluciones a sus problemas en los libros de desarrollo personal, en la Biblia, en lo que ustedes deseen, quizás en la poesía también hay esas respuestas que uno necesita. Así que bueno, en esta ocasión hemos hecho un pequeño homenaje a la memoria eterna e inmortal de Juan Gelman, el sensacional escritor argentino. Y antes ya de empezar a despedir nuestro programa, no podemos dejar de agradecer a varios cómplices que nos han permitido estar al aire en estos momentos. Uno de ellos es, y sobre todo queremos agradecer a Laura Ponce, de Ediciones Mayarnot en Argentina, quien nos acaba de hacer llegar justamente su revista próxima, la número 20, la última, en la que nos muestra el desarrollo de la ciencia ficción argentina. Es una revista de tapa dura, de 70 páginas, de 72 páginas, en donde encontramos cuento, encontramos historietas, encontramos caricatura, encontramos editoriales, todo dentro del maravilloso mundo de la ciencia ficción. Al tener esta revista que se hace sin fines de lucro, donde intervienen tanto ilustradores como caricaturistas como escritores, nos hacemos una pregunta que quizás viene a colación en estos momentos. ¿Por qué aquí en Ecuador, donde existen también autores de altísima predilección, de altísima calidad, no tenemos una revista como esta, en la que no hay ninguna intención más que difundir la cultura? Es una de las tareas que tenemos aquí pendientes para todos nosotros, sobre todo aquí en Casa de la Cultura, que el día sábado va a tener un evento muy especial por los 70 años, que seguro va a contar con la presencia de varios gestores culturales, ya nos acaban de invitar. Vamos a tener pintura, vamos a tener música, vamos a tener canto, vamos a tener coros, pero sobre todo vamos a tener muchísima presencia de gente de diversas latitudes del Ecuador celebrando el aniversario de este maravilloso centro de cultura que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes escuchaban hace poco la voz de mi hijo, también entusiasmado con este asunto de la cultura, que va a estar aquí dando su aporte, en este caso pictórico, para que la Casa de la Cultura celebre mejor que nunca. Nos estamos despidiendo con un poco de tristeza por la muerte de Juan Gelman, pero seguro que la poesía y el recuerdo que nos ha dejado es inmortal. Para la próxima semana vamos a trabajar un poquito en la narrativa japonesa, en especial lo que es Kawabata y Mishima, y también estamos preparando ya un programa acerca del aniversario de Rayuela. Este año se cumplen 100, el primer siglo del nacimiento de Julio Cortázar, así que hay mucho que recordar y hay mucho que celebrar. También son 5 años en julio de la muerte de Jorge Enrique Adún, amigo entrañable del gran Juan Gelman, que nos acaba de dejar. Bueno, y finalmente pues vamos a ponerles un tema musical, gracias a nuestro amigo Dani, que nos aconseja este tema de Soda Stereo, Pasos. Nos vemos la próxima semana. Pasos.